Hola, hola, Fede, estamos acá en Playa La Perla. ¿Estamos con quién, a ver? Con Romina, tu prima. Nora. El negro. Michael. Hola, primis. Hermana, la más linda. Edu. Longo. Hey, Kevin. Pasanos un lindo tema, hijo. Acá la estamos pasando re lindo. De 10, chicos, desde acá estamos escuchando Atmósfera Pesada. Desde Mar del Plata, saludos a Kevin, Fede y María. María Ángeles, un besote. Romántica. FMRadiobox.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión. Y sí, la música enciende pasiones y los recuerdos cobran vida. Y es lunes y es la primera oportunidad de la semana para ser feliz. Ya estamos en camino de transitar las dos mejores horas de este día lunes. Así que suene la música, le ponemos ritmo y continuamos. Dale, quédate. FMRadiobox.com. Siento que al mirarte algo de nuevo nace. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Tu amor y mi corazón. Buenas tardes, Atmósfera Pesada aquí en sintonía, desearles un feliz año nuevo, que comience el año pum para arriba, con mucha salud, mucha felicidad y mucho, mucho rock and roll. Y en especial le voy a dedicar este comienzo de año a la negra, a mi negra María Ángel Jaramillo, sabes que te adoro, que este 2025 nos regaló una gran, gran amistad. Los quiero, besos grande mi negra. Para vos, Alicia de Varela. ¿Cómo les va a todos? Tengan ustedes una excelente tarde de lunes, ¿eh? Así comenzamos este último programa de este 2025, ¿eh? Hoy tenemos un programa con mucha energía. Hoy le ponemos música a esta tarde para que vos la disfrutes. Así que bueno, la gente seguramente va a querer estar escuchando rock and roll, country. Así, te estamos invitando a compartir este último programa, no solamente del año, sino el último programa de nosotros, de Atmósfera Pesada, ¿eh? Para que tantos rockeros puedan disfrutar ahí este último programa. Estamos al aire, estamos en vivo, ¿eh? Así que bueno, los chicos se trajeron ahí programados unos muy lindos temas para que vos lo disfrutes. Y estamos saludando ahí a la gente que ya se hizo presente en el vivo. Tenemos a Noé Casti ahí, que se fueron a Mar del Plata, ¿eh? Se fueron a Mar del Plata y están en la playa La Perla. Están ahí Sandra, Edu, Romina, Noé, el Negro. Están todos pasándola muy bien en la playa. Qué lindo. Qué lindo estar con este calorón en la playa. Espectacular. Así que bueno, le mandamos ahí un beso enorme. Gracias por el audio a todos, ¿eh? La señora Sonia Jiménez también nos mandó un audio. Hola, Sonchita, qué lindo que estés ahí. Gracias por ese mensaje. Muchas gracias por haberme dedicado ahí este año, ¿eh? La verdad que sí, hicimos una muy linda amistad. Estamos quedadas. Esta semana estuvimos ahí quedadas. No charlamos mucho, pero igual vale la pena volver otra semana más ahí a remeter con la charla, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando también a Norma Romano. A la señora Norma Romano está escuchando de entradita ahí el programa, ¿eh? Bien ahí, Normita. Hola, Norma, ¿cómo te va? Llegó temprano hoy, ¿viste? Bueno, muy bien. El señor Daniel Rojas está ahí del otro lado escuchándonos. Éxitos para hoy, nos dice. Un gustazo haber conocido a la máquina de Kevin. A la máquina le mandó, ¿eh? Máquina. Ahora soy la máquina. Ahora tiene un nuevo apodo el señor Kevin Pintos, ¿eh? Estuvo ahí, lo estuve viendo, aunque parecía que no estaba, pero sí estaba. Estaba chusmeoseando ahí un poquito. Sé que lo recibieron muy, pero muy bien. Sé que se quedó un ratito más charlando ahí, disfrutando de la gente. Disfrutando de la gente que estaba bailando ahí con la música. Comiendo rico y tomando también, ¿eh? Tomando rico también. Me obligaron. Te obligaron, ¿no? Pero bueno, estuve ahí pispeando un poco. Vi que se estaban divirtiendo mucho y es lo que importa, ¿no? Divertirse. Se fue lejos, lejos. Se fue a... Ingeniero Bunge. Ingeniero Bunge. Hora y pico, menos mal, ¿no? Que chumé un poquito. Sí, pero bueno, yo sabía que más o menos él tenía pensado ir, así que bueno, Fede, hay que chusmear. Es un streaming, hay que mirarlo. Así que bueno, gracias al señor Rojas que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Carlos Escalante nos dice felicidades, felicidades para vos también. Ruli está ahí desde San Martín con Chiqui. Chiqui nos está acompañando también. En sintonía están los dos escuchando buena música en esta tarde, en este último programa del año y de Atmósfera Pesada, ¿eh? Lalo Domínguez también ahí dice que terminen bien el año. Y que el próximo sea mejor para todos, tal cual. Es el deseo que tenemos todos, ¿eh? Que el año que viene, por más que cambie el número, como siempre digo yo, cambia el número nomás. Después, la gente es lo que hace el año, ¿no? Así que ojalá que sea un año muy bueno para todos. Gaby Cáceres, feliz lunes, nos dice feliz lunes para vos también, Gaby. Leila Solange está ahí del otro lado y dice, ¿qué onda? Feliz Navidad para vos también. Claudio González, buena música y nos dice bendiciones. Bueno, gracias, Claudio. Dice, qué buen tema, decía, ¿eh? Así que bueno, estaba sonando un buen tema para los oídos de él. Ariel Quiroga también está del otro lado. Voy sacando así muchos mensajitos, así la gente después tiene ahí una tandita media larga de temitas, ¿eh? Ariel Quiroga nos está saludando. Hola, Ariel, ¿cómo te va? María Ángeles compartió, está compartiendo a full. Una genia. Hola, María Ángeles, ¿cómo te va? Pavo Cabuzat desde Claypoles nos hace compañía. Gra Cabral desde Ingeniero Alan, ¿cómo están? Hermoso tema, decía. Gracias, gracias. En nosotros estamos perfectos. Estamos impresionantemente bien, aunque hace calor, pero no importa. No importa, le ponemos toda la onda para escuchar muy buena música. Y en esta primera hora lo tenemos al señor Fede Longo y ahí lo tenemos al señor Kevin Pintos en los mensajitos, ¿eh? Así que bueno, vamos con esa música que, bueno, me parece que hablé mucho, ¿no? No, para nada. You can dance, you can try, having the time of your life. Oh, see that girl

Así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy buena música y saludando a la gente que se está propicuando ahí en el vivo. Cuánta gente nos quiere despedir en el día de hoy, ¿eh? Porque nos tomamos unas vacaciones largas, largas nosotros con Kevin, ¿eh? Roxy González, manda mensajes por lo menos, Kevin dice. ¿De qué? No sé, así dice, manda mensajes, Kevin, por lo menos. No hice nada, yo. Bueno, Roxy está queriendo que le mandes un mensaje. Así que bueno, contestale, ¿eh? Conry dice, pasate un temita, Fede, Not Me Chill, decía. Bueno, voy a leer el mensajito. Ella no es mi hija. ¿Cómo? El vicio, el mal llamado el vicio. Ah, bueno, ahí está el señor dando la explicación del temita que está queriendo escuchar el señor Conry. Teníamos un mensajito por WhatsApp de la señora Alicia de Varela, ¿eh? Nos daba las buenas tardes y pedía un tema. Ahí se lo estaba dedicando a Alice, le estaba dedicando especialmente para ella. Y quería que le saludáramos a la nieta Celeste y al bisnieto Tyron. Hola, Tyron. Hola, Celeste. ¿Pueden saludar a mi hija Alicia, por supuesto, y a su marido Ezequiel? Hola, Alicia. Hola, Ezequiel. ¿Cómo les va? Estamos reunidos en mi casa, dice, para cenar unos ñoquis, el último del 2025, ¿cierto? Hoy 29, día de ñoquis. Un poco pesadito para el verano en los ñoquis. Capaz que está haciendo de espinacas, ¿no? O de calabaza los ñoquis. ¿No? Algo livianito, diría. ¿O no? Para la noche, ¿eh? Saludos y besos, dice, para todos, Alicia de Varela. Excelente último lunes del año. Espero tengan un excelente comienzo de semana. Terminen muy bien este año. Feliz y próspero año nuevo 2026. Por la compañía. Gracias por la compañía de todos este año, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por tu compañía de todo el año. Estamos con el señor Seba Fernández también, que dice, ¡fua! ¿Ya es lunes? Está perdido el hombre, está perdido. ¡Fua! Decía, ya es lunes, buena mañana. Buenas, mañana reventamos el año, dice. A partir de las 22 horas después de las 12 festejamos el cumple de Charito Ponce, están todos invitados. Se la pasa de joda ese muchacho. Bueno, me parece muy bien. Que disfrute, que disfrute. Si hay alguien que puede disfrutar, que lo haga, ¿eh? Estamos con el señor Luis Alberto Leguiza también, que está ahí del otro lado escuchando Atmósfera Pesada. Roxy Gorriti compartió el programa. Muchísimas gracias, Roxy. Saludos y que tengan un buen año, dice Chinchín. Bueno, para vos también un muy feliz año. Y Chinchín, desde acá te hacemos los tres también. Saludos y que este año el oso, dice, conozca a Osi. ¿Qué? No, deja joder. No, ya no. Así dijo. Déjame joder. Bueno, Andy. No digas así. No, déjame joder. Andy Vila dice, Cuni de San Martín, es una pregunta, dice, me parece, ¿no? Cuni de San Martín, saludos desde Varela, barrio La Rotonda. Se está haciendo presente por primera vez el barrio La Rotonda, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Andy, por estar ahí del otro lado, haciéndonos la mejor de las compañías en este lunes, en este último lunes del año y de Atmósfera Pesada. Vamos con esa música, Fede, dale. Y así vamos escuchando para Leila Solange, que había pedido un temita de los Master. Vamos, lo escuchamos. Sos como un niño que va en busca de su hogar y se le hace imposible de hallar. Sos como el niño que va pidiendo pan y nadie le quiere dar. Sos el errante aquel que de un lado a otro va y no puede encontrar su lugar. Y muy cansado estás de andar de un lado a otro sin parar. tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Sos como un ave de paso que hace su nido y se va hasta que pase el invierno y después regresará. Esa es tu vida errante, no la puedes cambiar. Por donde vayas y llegues, todos te ignorarán. Sos el errante aquel que de un lado a otro va y no puede encontrar su lugar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Radiobox.com. Para el mundo, Vox FM 102.9. musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Eres la voz que no habla, latido en el silencio, el puente al alma que abraza, el consuelo en lo incierto. En tus notas, un universo, historias, sueños, un anhelo, un lenguaje universal, diverso, que eleva al espíritu al cielo. Nos haces vibrar, nos haces llorar, nos mueves a bailar o a soñar. Nos enseñas a sentir, a amar, a un mundo en colores pintar. Desde el lamento del dolor hasta la risa en la alegría, resuenas en nuestro interior con magia y pura armonía. Despiertas el recuerdo, la emoción, el tesoro del mundo escondido. Eres sublime expresión, un sentimiento en el oído, un sentimiento en el oído. Música esencial, vital, nos rescata y nos da libertad. Eres un regalo celestial, la sintonía de la humanidad. Música, alma del mundo. Beneath the sky that's as blue as you ride in the rain, I long to come back, see you again. En resumen, la música es una forma de arte profundamente arraigada en la experiencia humana, que utiliza el sonido de manera estructurada para crear belleza, expresar emociones y construir puentes de conexión entre las personas. Y hay canciones que merecen ser escuchadas a todo volumen, por ejemplo, esta. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and the fire, man, you know I sure can stay. The bag of pack will leave the truck, you know you've got to sleep today. But just exactly where we're going, I can't say what. We might even leave the USA. Brand new game that I just want to play. I know you used to be running or screaming and crying. I guess you've got a whole plan when I've got mine. Don't you wanna go? go and I'm going what it takes. I want. I'm going where the water takes. I want. Can't jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave this city, got to get away. Y como está sonando la música en este día lunes y nosotros elegimos todos estos temas para que vos los disfrutes, nada mejor que un rock, ¿eh? Nada mejor que un rock para una muy buena tarde. Y estamos saludando ahí a Jorge Aguilar. Hola Jorge, ¿cómo te va? Juan Manuel Roldán. Hola amiga, ¿cómo andás? Feliz día de la Navidad, nos dice, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para vos también. Diego Toledo está ahí. Hola Diego, ¿cómo te va? Gaby Fernández compartió el programa, ¿eh? Dice, vendo remeras, Kevin. María Ángel, ¿querés? Comprame una, dice. ¿Anda vendiendo remeras el señor Gaby Fernández? Sí, Gaby Fernández. Seba dice, Fernández. No, Gabriel Fernández, decía. Gaby Fernández. Y dice, Gaby, no creo que le interese, pero tengo novedades del sábado en La Plaga. Sí, a mí me interesa el chisme. A mí me interesa, yo también, Gaby, tengo de él igual, ¿eh? No zafó. Ay, tampoco. Se están amenazando ahí, ¿eh? Nosotros no nos enteramos, Fede. No, pero el que vende remeras es Seba. Por eso, Seba, bueno, Fernández. No sé por qué entonces anoté yo Gaby Fernández. Bueno, me puede pasar, me puedo equivocar, ¿no? Igual lo de la información de Gaby, sí, eso sí. Eso sí, bueno. Bueno, encima se llaman prácticamente igual, el mismo apellido. Por ahí, por eso lo confundí. Claro. No te va, ¿no? A ver... Hoy no te vamos a llevar la contra. No, hoy no, por favor, por favor. Luis Acevedo dice, excelente la música. Muchísimas gracias, Luis. La Morito está ahí, que sea rock, nos dice. Claro que sí, Morito, que sea rock. Ruli también estaba ahí con un mensajito que decía, apropicuando, fuá, de la época de Cleopatra, esa palabra, dice María Ángel. Y sí, más o menos, sí, ¿por qué no? La verdad que a mí me hubiese gustado estar en esa época, así que la verdad que poner una palabra de esa época creo que tampoco me molesta, Rudy. Así que si me querías cargar... Hoy no. No. Hoy le resbala todo. Y Colry dice, se la pasa de joda. Mira quién no opinó, dijo. Porque vos le dijiste que se la pasaba de joda al muchacho. Yo no salgo mucho, no sé qué hablan estos. Le queda un solo día que no sale, me parece. Bueno, seguimos ahí con más música, Fede. Dale, que nos queda nada para terminar la primera hora ya, ¿eh? Dale. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Mi Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pinto. Y han pasado 5 minutitos de la hora 20 y tenemos una sensación térmica de 30 grados. Y así estamos con Sandro en esta segunda hora, ¿eh? Cover, abuela, cover. Bueno. ¿Dónde les...? ¿Dónde se parece a Sandro? Bueno, pero si la gente sabe que es un cover, saben que no está cantando Sandro. Entonces decirle que es un cover de Sandro. Bueno, es un cover de Sandro, ahora, gente. Ahora me gente gusta que más. Usted está, están del otro lado, ustedes no reconocen la voz de Sandro, si es o no es, entonces les digo que es un cover de Sandro. Ah, vino picante hoy. Zafaste de que no canté el tema. Está bien. ¿Para qué? ¿Quiere cantar? Ya sé que no te gusta, programa. Entonces sí, ni siquiera en el último programa me va a dejar cantar. Pero bueno, no me importa, lo voy a cantar en casa. Cántalo en tu casa. Fuerte lo voy a cantar. Y ¿cuándo? Si desafino no me importa. Total, no te escucho. Además, tampoco. Sí, te lo voy a cantar en cuando tu casa. Cuando cantes, mándale un audio. Claro. Decirle yuhu y le cantas. Y le canto rosa, rosa. Lo elimino así de una. When the moon is gone comes another day, and in time of dawn, then you make it all the way. Way for his cargo, it's a long, long road. Way for his cargo. Always be a sail when you know what to do. speak for you. Where fresh cargo, it's a long, long road. Where fresh cargo, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Le subo el volumen al mundo, busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro mis ojos y viajo a lugares donde soy muy feliz. Clear the rooms for all these things, wait and see what tomorrow will bring. Stare at faces, the teeth have changed, feel alive, but it seems strange till the morning comes, till the morning comes. You swore an oath, you paid the price, you tried your best to make things right. Damn yourself for what you've done. You hear your conscience cough for guns. You brand your way. Y qué buenos temas estamos escuchando en este último lunes del año, en este último lunes de Atmósfera Pesada. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando recientemente. Luis Acevedo dice, si se puede, un temita de Tennessee Country, dice. Y un cover excelente, decía. Seguramente por el cover de Sandro, calculo yo. Noé Lebosi está ahí, buenas, dice, nos da las buenas ahí. Hola, Noé. Muy rica la torta, riquísima, Noé, la torta. Muy, pero muchas gracias, Norma Romano, la señora Norma Romano, buenas, recién puedo saludarlos, dice, hola, Normita. Grachu Herrera, felices vacaciones, chicos, nos vemos en febrero, dice. No volvemos en febrero nosotros, Kevin, ¿no? No sé todavía. No, todavía no sabemos, ¿no? Fede, vos qué decís, ¿volvemos en febrero? Por ahí, sí. Ustedes no sé. Yo por ahí va más que seguro que bueno, sí. Bueno, vamos a estar anunciando seguramente ahí si volvemos o no volvemos, en qué mes volvemos, ¿eh? Así que todavía no lo tenemos bien, bien sabido, no lo tenemos arreglado todavía, ¿eh? Así que, pero la gente se va a estar esperando. Lo tenemos arreglado, es como que... Es dueña ahora. No firmó contrato todavía. Es dueña ahora. Claudia, si estás escuchando, nosotros, por favor... Se tiene que acercar antes de que termine el programa porque... Hoy no me van a sacar, ¿eh? No me equivoco para nada en lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo no te quiero sacar. No quiero decir pero nada, bueno, que no sea, por eso. María Ángel, el contrato. ¿Y que, quién dice que por ahí ya no vuelvo yo? ¿Cómo no vas a volver? Sí, pero porque, ¿quién lo dice? Nadie tiene asegurado siempre, nada. Siempre amenaza. No, no, ¿viste? Estoy amenazando. No es amenaza, para nada. ¿Pero es por amenaza? ¿Qué no, ¿por qué no vas a volver? Pero, de repente digo, no sigo y no. ¿Pero sigo por decisión tuya? Claro, por supuesto. Por ahí Kevin me echa. No te va a echar. Se hace la víctima. Pero a ver, nadie tiene un contrato acá, como dicen, contrato. Yo dije, no lo tenemos arreglado porque todavía no está dicho si vamos a volver en febrero, en marzo. Nosotros por ahí con Kevin seguimos un poquito más. Yo sé. Vos por ahí te creo quedas. Creo que yo me largo antes. Bueno, pero uno no quiere decirle a la gente cosas que no son. Va a ser todo, Fede. Va a hablar, va a ¿sí? pegar, todo solo. ¿Sí? No. Tengo compañera. Bien ahí. Los vamos a escuchar, ¿no, Kevin? No. Kevin no te va a escuchar. Bueno, está bien, me gusta esa yo sinceridad. Sí, los voy a escuchar. Quiero ver quién me suplanta. Está en el chat. La persona que te va a reemplazar. ¿Ah, sí? Sí, uy, sí, Dios sí, mío, sí. Ahora llego a casa y voy a revisar todos los mensajitos. Bueno, vamos ahí saludando al señor Gaby Fernández. Bueno, saludando, ya lo había saludado. Dice, ni di nombre, si Kevin se hizo cargo enseguida. Igual lo admiro. El sábado me enseñó que para el amor no hay edad, dice. Apilio. Qué bárbaro. ¿Cómo te están? Los paparazzi son. Encima es como que a donde va Kevin va Gaby. Kevin, pobre, se puede ir a un baile a la quiaca, sí, y Gaby va a ir a la quiaca. Y Gaby va también a la quiaca. Qué bárbaro. No se puede explayar, Kevin, que ya lo están ahí filmando un poco más. A full Luis Ventura hasta fin de año. Bueno, estamos saludando ahí a la Tana Paultroni. Dice, buenas, portate bien, Kevin. Ella está en su trabajo, estamos haciendo compañía ahí en su trabajo. Qué lindo que Atmósfera Pesada no solamente llegue ahí a las personas que están en la casa tomando tal vez unos mates, con algo rico, porque seguramente algo debe haber quedado de la Navidad. Así que seguramente están tomando esos mates ricos ahí acompañados con buena música, ¿eh? Roxy dice, qué buen tema, tal cual. ¿Viste cómo está sonando la música? Este tema está sonando fenomenal también. Gracho Herrera, no sos la única. Yo también pensé que era el gitano, dice. ¿Viste, Kevin? ¿Viste? Menos mal que vos lo aclaraste. Por eso tenés que aclarar. Pero a ver, Kevin, no puedo estar en todas. No soy tan perfecta. Chao, gente, hasta el año que viene. No puedo ser tan perfecta, Kevin. El señor Macumba y Ñata nos están escuchando. Están desde la isla Ciudad del Rincón en Santa Fe, haciéndonos compañía. Qué lindo. Que tengan un excelente año nuevo, nos dice. Feliz año nuevo para ustedes también. Conry dice, temazo, Kevin. El primer tema. Me parece que el primer tema nos erizó la piel a todos. Dice, banda que no se escucha el tema, ¿no? Hace una banda que no se escuchaba el tema. ¿Y por qué no sale de la casa? Que no quiere a nadie este Kevin. Bueno, y Cintia Escobar dice, llegué. Menos mal que llegaste, porque así no te perdés los temas que estamos pasando, que están pasando, mejor dicho, que está pasando el musicalizador. No quiero equivocarme en las palabras, quiero ser justa con las palabras, porque yo le doy mucha importancia a las palabras, y entonces no quiero equivocarme, porque si no Kevin me cae. Otra vez yo, ¿te das cuenta? Claro, no es culpa. Pero recién no dije siempre cover y se me enojó porque no dije cover. ¡Qué bárbaro! Me parece que lo puse poco tiempo en el rincón este chico. Tendría que haber cascado más. Oh, te excediste y se está vengando. No, tal vez. Cagaba a palo. ¿Viste? Porque te lo merecías, Kevin. Nah, ahora me lo merecía, mirá. Cagaba a palo la tipa. Creo que te lo mereces más ahora que cuando eras chico. Mirá, si te contara con las cosas que me pegaba a veces. Mirá. Dejate de hablar pavada. Cuando nos saque del aire, contame. Dale, vamos con más música. ¿Y dónde estás, señorita Soledad? Si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder. estás. Estaba triste que te escondes. Lo que tengo que encontrar. No sé ni cuándo ni dónde, ni tampoco en qué lugar. Dama triste, ¿y dónde estás? Señorita soledad, si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder. Dama triste, ¿y dónde estás? Just reach out for your hand. Love calls when I listen. Love calls when I listen. Yeah, love is talking to me. It's a simple melody. It's a sound of sweet devotion. Oh, that sets me free. And at night I wake up crying, holding on so desperately. Tengo tantos, tantos mensajitos, qué lindo, qué lindo. Y yo que quería tener muchos, muchos mensajitos, me estoy dando el gusto de leerlos a casi todos. Así que pido disculpas si alguno se me extravía por ahí, ¿eh? Así que bueno, tengo ahí un mensajito que me quedé un poco atrás. Roxy Gorriti dice, los Master, me encanta, qué lindo. Me acuerdo la última vez que los vi, cómo es escuchar algún tema y te lleva a esos años de juventud. Tal cual, es lo que hace la música, ¿eh? Eso es lo que hace la música, te lleva a recordar, sobre todo ahí esos recuerdos vuelven otra vez, ¿eh? Tenemos ahí mensajito de Raúl de Granbur, espero hayan tenido una feliz Navidad y les deseo un feliz año nuevo y gracias por la compañía de todos los lunes, nos dice. Gracias por a todos por los mensajitos que nos están mandando. Así que bueno, también te deseamos que tengas una muy feliz un muy feliz año nuevo, ¿eh? El señor Ariel Luca dice, hola María Ángel, Fede, Kevin, alias Topo Vago. Otro más. Él se terminó el año buscándote cuál te quedaba mejor. ¿Qué alias te quedaba mejor? Dice que terminen bien el año y lo comiencen excelente, renovando energías. Dice, saludos mío y de Cris Aguirre. Un beso ahí a Cris, muchas gracias por ese mensaje. Rodolfo Gómez, la música de 10. No terminé. Dice Rodi Florencio Varela, San Eduardo. Así que bueno, tenemos gente de todos lados, de San Martín, tenemos gente de Florencio Varela, del barrio La Rotonda, de Berazategui, de Ingeniero Alan, tenemos gente de todos, de todos lados, Claypole también nos acompaña. Así que bueno, seguimos con más música mientras yo voy repasando los mensajitos. Vamos. Thank you. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Kevin, Fede, María Ángel, te quiero pedir un tema, Kevin, ya que estás con esa onda, pasame el hijo favorito de mamá. Buenas tardes, buenas tardes, atmósfera pesada, ¿cómo andan todos? Acá estamos en sintonía, escuchando la radio, escuchando acá en familia. Le mando un abrazo grande a Kevin Pinto, Fede Longo, la señora María Ángel. Acá estamos. Que tengan un buen comienzo de año 2026, con muchos éxitos. y siempre para adelante, siempre un paso adelante. Les mando un abrazo grande a todos los oyentes que están enganchados. Un abrazo. Chau, chau. Chuli Sosa, de Malvinas, Argentina. Nuestro punto de encuentro con la mejor música, ¿eh? Así estamos, en Atmósfera Pesada. Cintia Escobar, Tristán Suárez, dice Los Cachis, qué lindos se ven, dice. ¿Nos vemos lindos? Es una genia, ¿no? Nos tira un piropazo ahí. Es un piropazo, gracias, Cintia. Conri, vamos a tener que tomar una birrita, dice. Bueno, ya se está preparando él, le gusta la música. Y ahí está con su birrita. Cualquier cosa le hace a ese muchacho. Ariel dice, María Ángel, pedí aumento, es hora. Tiene razón, me parece, Ariel, ¿eh? ¿Qué mirás? Me parece que tiene razón, ¿eh? Todavía te falta esforzarte mucho más. Recién termino de laburar, dice, ¿eh? Digamos, ¿eh? Está terminando de trabajar y lo estamos acompañando mientras tanto al señor Ariel, ¿eh? Roxy dice, no se vayan. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Y bueno, la que me suplante. No la veo cantando, no la veo cantando. Tiene que cantar. Tiene que cantar. No sé, por ahí nos sorprende y canta. Pero no creo, no creo. Bueno, Luis Eduardo Crossi dice, La Rondo dice, buenas noches, buen programa, nos dice. Muchísimas gracias, Luis. Ruli, tenemos un mensajito de Ruli ahí que decía. Ya aparece Mirta Legrand, todos los años dice lo mismo, dice. ¿Viste? Tiene razón. Ese Ruli tampoco, ya no le caigo bien, me parece, porque me da y me da. Cuando puede, donde le queda. No, pero así no, es que le caes bien por eso. Vos decís, así, claro. Menos mal que le caigo bien, porque es que hay buena onda, entonces es como que hay confianza. Es así, ¿no? No quiero decir la segunda palabra que dijiste vos, pero es así, pregunto yo. Es basura, basura. Bueno, pará, recién dijiste basurita, sonó más tierno, ya era sí, basura, basura. Sí, decíle así más tierno. Alta caca, ¿eh? Grachu Herrera dice, yo no tengo drama por suplantarte. Mira vos, como me están cerruchando el piso, ¿eh? Me están cerruchando el piso, te digo así. Son varios los contratos entonces que hay que hacer. Me parece que no voy a pedir entonces aumento. Aumento, va. No, ni vacaciones porque me parece que... El Chuli nos estaba mandando un audio, como todos los lunes está en familia, desde Malvinas, Argentina. Gracias, Chuli, gracias por habernos acompañado todo el año. Todo el año nos acompañó el Chuli. Roxy dice, si te equivocás, dejás de ser tan perfecta. Y tal cual, por eso le digo yo, no puedo ser tan perfecta. En algo me tengo que equivocar. ¿Quién canta? Le preguntaba Dama Triste. Es rara la voz. Y puedo ponerle cualquier nombre, si igual lo voy a cambiar. Sí, claro, yo le está en la pantalla por ahí, no está triste la dama. Olvídate. Dama alegre. Y bocositos que son ustedes dos, ¿eh? Cuando se juntan también. Por ahí no son nada, bravos ma. Ustedes también. Caballero triste. No pasa nada. Va con cariño. Won't be any more days of downpour. My dream. let me in through the floor. What you got when less is more? And Atmósfera Pesada por Vox 102.9. I won't be seeing you in my dreams. Won't be any more days of downpour. I won't be seeing you in my dreams. Used up all that we'd set out. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Our buses fell apart. We couldn't see past the lights. We drove into the dark. We tore those places down. We burned them to the ground. Then we left those towns headed down the road again. I've been at it all those bars. We played like we were the stars. We went back to the corner. The crowd called out for more. We turned it up to 11 and played our Me olvidé. Es para Kevin Pinto. Kevin, le prometiste a las chicas de acá de Zona Norte que ibas a venir a brindar con ellas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le mentiste de vuelta a las chicas. Dale, amigo. Portate bien, Kevin Pinto. Vos sabés que las chicas de acá de Zona Norte te quieren, ¿eh? Vos sos como Luis Miguel para ellas. Qué buena música estamos escuchando en esta segunda hora también, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Luis Larrondo, dice, qué temón, qué temón. La gente está copadísima con la buena música que estamos pasando en el día de hoy. Cintia Escobar, qué lindo tema, dice, ¿eh? Viste cómo la gente está respondiendo del otro lado. Rita Gervasi, desde San Martín, nos dice, felicidades, felicidades para vos también. Latana, estoy a régimen estricto, bajé 6 kilos. Dice que lo van a operar de la vesícula. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. Más en estas fiestas que uno come, ¿no? Te va quedando y seguís para que no se tire, lo seguís comiendo y después te querés matar. Así estoy yo. ¿Llevaron sanguchito, amiga, al final, no? No, no, ya era demasiado. No, es terrible. Me dio un empacho, me parece, con el helado. El helado. Comí helado y me pareció bueno. Se comió toda la heladería. Comí un poquito poco más. Asadito, comí muy poquito. No comí ni ensaladita ni de papa, ni de lechuga, ni arroz pero con helado, huevo. Sí. Claro, no, comí dos pedacitos de carne chiquita, pero el helado le di. Compré un kilo para mí. ¿Para vos sola? Sí. Sí. Me parece que eso no se tenía que enterar la familia, ¿no? Bueno. Así que bueno, me parece que eso fue lo que está pasando la factura. Bueno, Gracho dice, aunque con esa voz de ángel va a ser difícil reemplazarte, dijo mi hermano. Somos de Rafael Calzada. Son unos genios. son unos genios. ¿Escuchaste el mensaje? No va, hoy no sale por la puerta. ¿Escuchaste ese, el mensaje de Kevin? Dice que va a ser muy difícil reemplazarme, dice. Tiene los oídos muy atrofiados, me parece. Dice que tengo una voz de ángel. Por eso tiene los oídos atrofiados. Escúchame, escúchame. ¿Cómo se llama tu hermano? Ahí te mando un saludito. Saludito para tu hermano, acá, de María Ángel Jaramillo. A pilot. Voz de ángel, me dijo. Le tengo que mandar una voz de ángel. ¿Qué es sin palabras? Mejor no digo no nada. No tengo nada para contar. No, mejor no digo nada, ¿no? Hoy está grande, hoy no sale por la puerta. No, pero este me encantó, este mensajito. Bueno, quiero mensajitos con que me alaben. Hoy seguiré con el autoestima allá arriba. Quiero que me alaben hoy. Para ver si vuelve el año que viene, ¿viste? Claro. Depende de los mensajes, depende de los mensajes y la cantidad de mensajes y qué dice el mensaje, pues. Claro, si no, claro, claro. Tomamos vacaciones en enero, sí, febrero, sí, le ponemos marzo, esa onda, esa voz le ponemos el año que viene también. Le ponemos ahí, les digo una frasecita ahí con toda la onda. Kevin, ¿qué te parece? Mirá, hay canciones que parecen adivinar lo que estás sintiendo. A very definite sign of change in your strange behavior, baby, please let me know your mind. Baby, change. Para vos, Ariel Luca. Yo no quiero tu riqueza, pues solo me trae pesar. Solo quiero la promesa que tú siempre me amarás. Cuando pobre me dijiste que serías mi mujer, hoy qué rica tú eres otra, y eso bien se puede ver. Oh, dinero que en la vida todo puedes resolver, porque tanto la has cambiado, porque ya no es como ayer. Muchísimo amor que es solo mío, chica, más ya podrá ser. Te aborrezco, te maldigo por cambiar a mi querer. Oh, dinero que en la vida todo puedes resolver, porque tanto la has cambiado, porque ya no es como ayer. Si su amor fue solo mío, chica, magia podrá ser. Te aborrezco, te maldigo por cambiar a mi querer. Para el muchacho de Zona Norte, Kevin iba a ir para Zona Norte, pero tuvo muchas trabas en el camino. Oh, dinero que en la vida todo puedes resolver. Rosita, mi hermana que está acá en familia, mi hermana, le manda saludos y que tenga un buen comienzo de año a Fede Longo. Siempre serio, dice. Ojo, guarda, anda para allá vos. Cambiar a mi querer, te aborrezco, te maldigo por cambiar a mi querer. I'm tired. I hit the hay. I earn my pay. I hit the hay. Well, I'm tired. Let me tell you, Jack, I'm so tired. Oh, my aching back. I hit the hay. Working all day. I hit the hay. I earn my pay. I hit the hay. I hit the hay. Tell me about it, all right. Y ya anocheció en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Y te seguimos haciendo compañía. Gerard DJ de Loma dice, buenas noches, radio, soy de San Martín, barrio Loma Hermosa, que aguante el rock, que aguante el rock, Gerard, que aguante el rock. Rita, último programa, que tengan un muy feliz 2026 con muchas bendiciones. Gracias, Rita. Marisol Salega, desde Tristán Suárez. Tristán Suárez se hace presente. Me hacen compañía mientras cocino, dice. Qué rico, ya está la comidita preparada, casi, casi. Se me espere. Roxy dice, fue a Luis Miguel, no será mucho. Y este es el chuli, ¿no? Este es el chuli. Mandaste mensaje ya, o no, ahora cambió. Me parece que ya... Se dejó de lado la hermana del Chuli, ¿eh? Me parece que ahora va por fe. Ah, che, claro, agarra el descarte hoy. Sonó así. No me ayudando, sí. Seguí bueno. Con la voz de Ángel, por favor. Pedro Salazar, hola, gente rockera. Feliz Navidad para todos, dice, ¿eh? Carlos Escalante, chico, lo mejor para este 2026. Chico, dice. Oye, chico. Oye, chico. Oye, chico. Claro. ¿Ves que así no chico se puede? Chico, debe ser, bueno. Ahora, así no es el contrato que vale. Le pongo así onda, no se puede. Chicos, le pongo onda. Le faltó la S, me parece, pero bueno. Tenía que tirarla, si no, ¿cómo digo esa frase? Oye, chico. Déjame joder. Y ahí estamos con Jinetes de Morrio, el equipo. Se me aire, sacó ya. Del aire, así de una estaba, ahí, estaba leyendo los mensajes. Una de pavada, hola. Jinetes de Morrio dice, hola equipo, feliz año nuevo y buenas vacaciones. Nos dice, bueno, muchas gracias. Pedro Salazar, saludos para Kevin y todos ahí en la radio. Emma Lobos, hola Emma, ¿cómo te va? Buenas noches, tarde pero seguro, dice, a todo el equipo de Atmósfera Pesada. Les deseo un comienzo de año que construyan cada lunes. Mucha mer, dice, siempre terraza, nunca sótano. Abrazos gigantes a ese equipo. Muchísimas gracias, Emma. Cintia Escobar dice, otro temón, ¿eh? Así que bueno, ¿están disfrutando de la música? ¿Sí? Bueno, sigamos disfrutando de la música. Been happy there ever since. Oh, La magia del aire continúa hasta las 21 horas, ¿eh? Estamos con muy buena música, estamos con el mensajito de ahí de Marisol, que compartió el programa, dice, quiero pedir un Onda Negra para mis cachis, dice, ¿eh? Bueno, ella el también, próximo. El próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí directamente. Este, ellas también tienen programa, ¿no? Cintia Escobar y... Los viernes. Los viernes, ¿no? Sí, a veces pispeo un ratito también ahí, me quedo un ratito también escuchando. Yo picoteo por todos lados, ¿eh? Aunque no parece que no esté. Es verdad, es como Mirta. No, no es broma el apodo, o sea, ella está. No, pero compárame todo. Con cualquiera, menos con Mirta, no, con Mirta no. Está muy grande la señora. Bueno, y se parecen ojalá igual. Ojalá llegues a la edad que tiene Mirta. Y se parecen igual. No, con la... no, no. ¿Por qué? No, no. Igual no llega ni a palo la cara. Qué bestia, qué. Igual yo me río, pues ya lo conozco a él, todas las pavadas que dice, creo que dice el doble de pavadas de lo que digo yo. Sí, pero igual lo dice en serio, eso es lo peor. O sea, será una pavada, pero lo dice desde el corazón. Ya está, ya no me duele más ya. Qué lindo tema estamos escuchando, Kevin Pintos. Vamos a dedicarle ese tema, ese próximo tema, a Cintia Escobar. Well, there's a little bit of boy, oh, Sunday old. Can't you hear me crying? Hey, hey, yeah. Hey, ooh. Hey, you well. If I never see you no more. Can't you hear me cry? Hey, hey, hey, hey. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Used to have a drunk woman. Para vos, Marisol Salega. Used to have a drunk woman. She stayed drunk all the time. I had to care about time that I just couldn't keep her around. Hay canciones y hay momentos, y luego hay momentos que necesitan de esas canciones. She drinks whiskey all the time. I had to care about time that I just couldn't keep her around. Yeah. Amigo Fede, cuñado, ¿qué onda? No te tires abajo, porque te veo un pibe serio, calladito, tranqui, no salís, no salís a la calle, no salís a los bailes. Dale, te mando un abrazo, Fede Longo, cuñado. Pará, Kevin, no tenés filtro, aguantá, amigo. Y Luis Acevedo dice: buenos temas, Kevin. Jair Pintos, tirás lo que me perdí el fin de, dice. Por la plaga. Ah, claro, claro, ahí fui entendiendo mientras iba leyendo. Me costó caer. Hice como un pozo grande. Pero bueno, Kevin, no puedo estar en todas. Yo no sabía que el señor se estaba perdiendo lo que vos pasaste en la plaga. Preguntando se enoja. Encima se enoja. Preguntar no cuesta nada. ¿Por qué te enojas? Pero me enojo porque ya lo veo a Kevin que me está haciendo con la carita. Ya lo conozco. No, Kevin, dije nada encima. Encima. Yo estaba esperando que diga algo, por eso lo miré. Creo que todos esperan eso. Sí, sí, yo creo que todos están esperando que Kevin me ataque ahí, ¿eh? Bueno, vamos con otro temita. Hoy me cagaron a pedo con lo que puse en el Facebook. ¿Qué pusiste, Nini? No, algo bastante fuerte. Ah, después lo voy a buscar entonces. Sí. Ya me acuerdo. ¿Ya te acordás? Sí. No, yo no entro mucho en Facebook. No soy muy. Fue fuerte. No sé dónde quedó ese Kevin que ponía que solo el beso del. Pero vos sabés que a mí yo creo que Kevin me debe tener restringida porque a mí no me salen muchas cosas de Kevin. No me sigue, por eso. Al menos. Me tiene restringida. Yo creo que la de hoy sí, dale, no me mientas. Sí, me tiene restringida, olvidate. No. Tengo que entrar en el Facebook de él y yo lo reviso, el Facebook de él. Reviso, a ver, no soy muy facebookera, como digo, pero a veces... Facebookera, dijo. Es un look ahora. Va a estar inventando palabras hasta el último minuto. Vos no sabés las que yo tengo todavía, Fede, que no las he dicho, porque bueno. ¿Por qué no? No, porque... No, tenés que, a ver, pero que es para fuera del horario de protección al menor. No, bueno. Tampoco soy así tan zarpada. No soy tan zarpada. No soy tan zarpada. Menos al aire, obviamente. No, después, al aire no. Entre casa, obviamente, no, que uno habla como hablamos todos, pero tratamos de cuidar las apariencias acá. Acá es más la tontera, un poco de ponerle un poco de humor. Acá es un ángel. Acá es un angelito. ¿Vos le crees? Sí, acá soy un ángel, Kevin. ¿Vos le crees? No digo nada. Pero soy de así, de inventar así muchas, muchas palabras. Bueno, facebookera es facebookera, ustedes me entienden. ¿Vamos redondeando, abuela? ¿Vamos redondeando ya? Deja hablar pavada, ¿crees? Bueno, es que la gente prácticamente no me conoce, ¿no? Yo creo que no me conoce la gente. Yo creo que mejor que tampoco me conozca. Me conozca mucho. Estaba por preguntar, pero ¿eso es bueno o es malo? Bueno, así estamos terminando con pura energía y le estamos poniendo prácticamente punto final a esta emisión. Y esto fue un encuentro con las mejores canciones de todos los tiempos, gente linda. Así que bueno, les voy a dejar esa frase loca, como dice Fede, ¿eh? Porque un día sin reírse es un día perdido, Fede. Así que voy a dejarles ahí esa frase loca que siempre, últimamente venía trayendo, ¿no? Porque antes traía una frase ahí un poco más positiva, más seria. Pero bueno, ahora este fin de año también les voy a dejar esa frase loca. El que madruga encuentra todo cerrado. Anda. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado el próximo lunes, el próximo año. Lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Fede. Ah, ya pensé que me sacó de él. ¿Cómo es Kevin? No, quería desearle un feliz año a la gente que nos hizo el aguante durante todo este 2025. Espero que sigan en el 2026. Bueno, yo me voy a volver un poquito antes que ustedes. Ya arreglé el contrato con la señora Norma Romano. Bien, bien ahí. Y el 2 de febrero empezamos con Atmósfera Pesada de verano hasta que volvamos con Kevin. Bueno. Así que bueno, vos dijiste que no nos ibas a escuchar, pero bueno. La gente te va a estar escuchando. La gente quiere escuchar, sí, la gente quiere escuchar música, quiere escuchar rock and roll, country. Así que yo calculo que se van a estar enganchando todos también a escucharla, la señora Norma Romano y por supuesto a tu música. Así que bueno, ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Buenas noches para todos y todas. Tengan ustedes un bendecido año nuevo, gente. Y nosotros nos despedimos una vez más hasta cuando encendamos el micrófono y tus parlantes te permitan escuchar la música que sigue en tu corazón. Queridos amigos, hasta la próxima Onda Radial. Pero no me voy a ir todavía porque les voy a dejar una frase un poco más seria que me gusta mucho, ¿eh? Nadie nos valora si no lo hacemos nosotros primero. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Gente, hasta aquí los acompañó este año Atmósfera Pesada. Chau, chau. Hit that old moon, don't go down soon. I ain't gonna lose my. Hit that old sky, don't come out light. I ain't gonna lose my. Bueno, no nos queremos ir sin antes agradecerle al señor Saverio Saladino, el creador de Atmósfera Pesada, por habernos permitido seguir con esto que tanto nos gusta. Esto es Atmósfera Pesada gracias al señor Saverio Saladino. Un beso al cielo. Disco, but I tried to stay the night. You know you really look good. You know I feel alright. We go down to the disco, but I tried to stay the night. You know you really look good. You know I feel so right. Pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. I don't know where I feel told. Sister Heaven, let me go. I don't know what I've been told. Sister Heaven, let me go. Wake up, someone wants this. Get off this, hey. Ha! Disco, baby, disco. Why they will sit down? Disco, baby, disco. Don't try to sit down. Disco, baby, disco. When in your bed. Disco, baby, disco. All the sad that in your hell, yeah. Coo, coo, coo, coo, coo, coo, coo. Coo, coo, coo, coo. Una mujer. Una mujer atrás del vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.